Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Música del vallenato. El vallenato está de luto. Ayer perdimos a un grande de la música colombiana, de la música vallenata, Omar Geles, Latin Grammy winner, compositor, cantante, un maestro en el acordeón también, y aparte de todos sus éxitos y todas las cosas que hizo por la música, un gran ser humano que tuve yo el placer de conocer, de compartir y tener una amistad muy linda con él. Omar Geles, el que lo conoce, el que lo conoció, el que lo vio en vivo, sabe que cuando ese hombre estaba ahí frente a usted, esa sonrisa de una vez alumbraba cualquier cuarto, una sonrisa hermosa, una energía hermosa. Un ser humano increíble, que lo vamos a extrañar mucho. Muy jovencito, 57 añitos de edad. Ayer estaba jugando tenis con otro amigo mío y de un momento a otro se desmayó y lo llevaron al hospital y confirmaron que tuvo un ataque al corazón. Muy joven, 57 añitos de edad. Ha escrito un sinnúmero de canciones y éxitos, y también muchas de sus propias canciones, como la que le voy a poner a continuación. Le voy a poner canciones de él cantándolas, y le voy a poner canciones que también él escribió para otros artistas. Este tema es uno de sus temas, bueno, yo creo que uno de los que más conocen en el mundo entero, aparte de los que son fanáticos del vallenato, pero la gente que conoce la música en general, o sea, la música comercial, esta canción ha dado la vuelta al mundo y fue una de las canciones que puso el vallenato en el mapa a nivel mundial. Se llama Los Caminos de la Vida. Ok, escucha esto. Homenaje a Omar Geles, que en paz descanse. Alex Sensation.

perderte la calle, por andar de loco, yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Lo comienzo a mirar y me hace estremecer. ser. No sé qué va a pasar si a mí me ven, si a mí me ven, mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada. Entonces todos comprenden que por usted mi alma está enamorada. Tengo que ser muy discreta si no quiero que se enteren toditos. Y eso me daría tristeza si nunca llego a tener su cariño. Lo quedo mirando y no sé qué me da. Usted me pone nerviosa, pero a cualquier mujer le puede pasar si como yo se enamora. Por eso a Dios yo le pido de verdad que esto no le pase a otra. Porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel. Qué lindo, man. Wow. Y faltan muchos más, muchos homenajes más que le voy a hacer. Siempre lo voy a tener aquí presente en el programa. Wow, es que estamos todos en shock porque jovencito, mano, 57 añitos de edad. El sábado estaba con Silvestre Dangond en su concierto en Bogotá, que también Silvestre ahí lo subió a la tarima y le dio su cariño y su respeto. Y así de repente perderlo, de verdad que fue... Estamos en shock todos, estamos en shock. Mi más sentido pésame a su familia, especialmente a su madre, a su mami, que él adoraba, siempre le cantaba canciones, le escribía canciones a su mamá, era su adoración. Pues mi más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos, el gran Omar Geles. Bueno, el sábado cuando esté haciendo el live, también le voy a hacer ese homenaje y más largo todavía. El sábado ahí les voy a hacer un homenaje bien lindo para que estén pendientes, ¿ok? Bueno, mañana te espero aquí a las 11 de la mañana. Mañana jueves clásico. Mañana vamos a recordar IG Winner. Se llama Karen Fernández. Karen Fernández. Felicidades, Karen. IG Winner Today. Bueno, mañana te espero aquí a las 11 de la mañana. Mañana jueves presocial. Jueves Cachi. Viernes Friday Junior TBT. Jueves clásico. En vivo a través de La Mega en Nueva York. La Mega en Puerto Rico. La Mega en Los Ángeles. El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias por la sintonía y Dios los bendiga. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luis Mi, Body Boy, García, Jesús Romero. Dale para abajo, papi. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Vamos a Glen Toyota para asistir al mayor evento de ahorros de Memorial Day hasta el momento. Visita nuestra nueva sala de exposición cerca de la Ruta 208 en Fairland, New Jersey y compre entre gran selección de vehículos Toyotas nuevos y usados certificados. ¿Sin crédito? Ningún problema. ¿Sin número de seguro social? Se acepta tu ITIN. Nuestro personal de ventas hispano comprende tu necesidad. Vamos a Glen Toyota y salgamos manejando hoy. Visita glentoyota.com.